Hasta Nazaret, donde vivíamos mi hijo y yo desde la muerte de José, llegó la noticia de que Juan, el hijo de mi prima Isabel, estaba bautizando en las riberas del Jordán. ¡Al fin ha aparecido el Salvador de Israel! Hoy mismo salimos en peregrinación hacia el vado de Betabara para ser bautizadas por él. Adiós, María. Ya te contaremos a nuestro regreso. A la hora de comer, encima de la mesa, delante de mi plato, descansaba un búcaro lleno de rosas. Mi hijo, sentado frente a mí, me miraba con la más dulce y melancólica de sus sonrisas. Mis rosas, madre. Todas mis rosas para ti. ¿Por qué, hijo mío? ¿No estaban bien en tus rosales del huerto? ¿Por qué las has cortado? No podré seguir cuidando mis flores, madre. Tengo que partir. Ah, lo adivinaba. Tu primo Juan ya está preparando y anunciando tu venida. Ha llegado la hora de separarnos. Tarde o temprano, tenía que llegar. No te entristezcas, madre. Nada te faltará. Yo siempre velaré por ti y de cuando en cuando vendré a visitarte. Vuestras madres, mis queridos pequeños, son felices ahora porque os tienen a su lado. Pero cuando os hagáis mayores y os marchéis de casa, llorarán también como lloré yo cuando mi hijo me abrazó, me besó y se alejó por la vereda camino del desierto. Mucho tiempo estuve quieta, muy quieta en el umbral, mirando su esbelta y gallarda silueta que iba haciéndose más chiquita cada vez, hasta convertirse en un punto blanco, el blanco de su túnica. Una túnica sin costuras que le había hecho su madre para los días de fiesta. Él no me vio llorar con los ojos del cuerpo, pero con los ojos del alma sí. Porque era Dios y nada se le escapaba. Y Él, porque era Dios, me dio fuerzas para seguir viviendo sin tenerle junto a mí. En mi soledad, me parecía escuchar el rumor de sus pasos acercándose al Jordán, deteniéndose en el vado de Betabara, donde Juan bautizaba, y arrodillándose ante él. La voz sonora del Bautista le decía: Soy yo el que debe ser bautizado por ti, y tú eres el que viene a mí. Déjame hacer ahora, que así es como conviene que nosotros cumplamos lo que mi padre ha ordenado. Mi hijo le imponía suavemente su voluntad, e inclinaba su cabeza mientras el agua resbalaba por sus largos y sedosos cabellos, que tantas veces yo le había peinado. Entonces, después me lo contaron. El cielo se abrió y el Espíritu Santo, en forma de paloma, bajó a posarse sobre el hombro de Jesús. Y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Así fue consagrado y proclamado mi hijo como Mesías, y así aceptó morir por todos vosotros, para salvaros. María, vengo a invitarte a la boda del hijo de mi hermano. ¿Cuál? ¿El que vive en Caná? Sí, ya sabes que es muy rico. Será una boda por todo lo alto. Él nunca repara en gastos y menos ahora. Vendrás, ¿verdad, María? No sé. Hay más de una hora de camino. Tu hijo vendrá también, con sus discípulos. ¿De veras? Hace tanto que no le veo. Iré, sí, iré. Puedes estar segura. Ya sabía yo que diciéndote esto no faltarías. Las madres por ver a un hijo caminarían un día entero sin descansar. ¿Un día nada más? Semanas. Meses hubiese caminado yo para reunirme con mi hijo. Muy de mañana salí de Nazaret y llegué a Caná con los primeros invitados. La boda no se celebraba hasta el atardecer, y yo estuve todo el día mirando hacia el camino de Betsaida, esperando la llegada de mi amado Jesús. Al fin, cuando el cortejo nupcial había entrado en casa del novio y los invitados se sentaban en el comedor donde estaba dispuesto el banquete, le vi avanzar hacia mí, seguido de sus discípulos. No pude contenerme y corrí a estrecharle entre mis brazos. El ayuno, las largas caminatas, los ardores del sol y el polvo de las veredas le habían transformado. Estaba más delgado, más moreno, con la túnica desgarrada y el manto descolorido. La barba le había crecido y los ojos, aquellos ojos profundos y un poco soñadores, se le habían hundido en las órbitas y brillaban como dos ascuas encendidas. Nos sentamos entre los invitados en el más apartado rincón, pero el anfitrión, al reconocer a Jesús, le pidió que se acercase más a él y se sentase en el puesto de honor que le tenía reservado. ¡Bebamos todos para celebrar que Jesús y sus discípulos se hayan dignado honrar nuestra casa con su presencia! ¡Bebamos! ¡Vino! ¡Vino! ¡Llenad todas las copas! El vino se está acabando, señor. ¿Qué dices? ¿Las dos tinajas? Todos quieren beber a la salud de Jesús y de sus discípulos. Con estas libaciones no contábamos. ¡Qué lamentable contratiempo! El esposo va a quedar en mal lugar con todos sus invitados. ¡Más vino! ¡Aquí! ¡Aquí también! ¡Yo también quiero brindar! Jesús, hijo, no tienen vino. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Tú puedes remediarlo. Aún no ha llegado mi hora. ¡Vino! ¡Queremos brindar! ¿Se ha acabado ya? ¿Tan pronto? ¡Si todavía no ha empezado el banquete! Mira qué cara de angustia tiene el esposo y cómo hace señas al maestre Sala. Ten compasión de ellos. Hazlo por tu madre. Está bien. Si tú me lo pides, vamos. Jesús se ha levantado. Su madre y sus discípulos salen con él. Id a averiguar por qué se marchan. ¿Será porque el vino no ha alcanzado para ellos? Voy a ver. Maestro, ¿por qué te vas? ¿Qué miras? Esas seis grandes tinajas de piedra están vacías. Llenadlas de agua. ¿Para qué? Haced lo que él os diga. Bien, señora. Llenad las seis hasta los bordes. Ya están las seis tinajas llenas, maestro. Sacad ahora el líquido en algún vaso y llevadlo al maestresala. ¡Es vino! ¡Vino! ¡Vino! ¡Mirad! ¡Milagros! ¡Vino! ¡Jesús ha obrado un milagro! ¡Ha convertido el agua en vino!